en Honduras. Dispuestos y dispuestas a arriesgarlo todo para huir de la miseria económica y de la violencia, las personas migrantes hondureñas y centroamericanas acaban haciendo por México uno de los viajes más peligrosos del mundo. El detalle de este tema con nuestro corresponsal en Honduras, Inmer Chévez. Cada día miles de migrantes intentan cruzar los 4.000 kilómetros de territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos con la esperanza de poder trabajar y ayudar a sus familias que quedan en sus países de origen. En ese largo recorrido, muchas personas son objeto de un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Así lo asegura Nelly Santos, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso Yoro, Honduras. Desde el momento que salen de aquí y quieren entrar a la frontera, la extorsión, el secuestro, la violación, las muertes cuando son tirados de ese tren, otros son asesinados. En los últimos 6 años, 47.000 migrantes han perdido la vida durante su paso por el país azteca con rumbo a los Estados Unidos. Esta alarmante cifra fue dada a conocer recientemente por el Instituto para las Mujeres en la Migración de México. José Luis Hernández, de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad en Honduras, indica que en México, si los migrantes no son víctimas del crimen organizado, es el tren que les quita en muchas ocasiones los sueños. Recuerda que solo en Honduras hay más de 450 personas que han sufrido mutilaciones por la denominada bestia de acero. Somos soldados caídos en esta guerra que es la pobreza en nuestros países y la falta de oportunidades y el desempleo que hay, que nos obliga a abandonar nuestra tierra en busca de una mejor vida. Al viajar en soledad y de forma irregular, la ruta se vuelve más peligrosa para las mujeres y los menores de edad, pues la bestialidad de la delincuencia e incluso de algunas autoridades llega al abuso sexual o asesinato. Así lo indica el sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, en el sureño estado de Oaxaca, México. Sobre todo darme cuenta de que llegaban mujeres que habían sido abusadas sexualmente, enfermos, con fiebres. Yo creo que de 10 mujeres que pasan por esta casa de migrantes, 6 son abusadas sexualmente. Nelly Santos, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, asegura que como organizaciones exigen al presidente Juan Orlando Hernández para que genere políticas serias para evitar la migración forzada, pero que además existan mecanismos para exigir respeto a los derechos de los migrantes en su paso por México. Sin embargo, ni al gobierno hondureño ni al gobierno mexicano les interesa la seguridad de los migrantes. Bueno, los hondureños, usted sabe que les interesa la remesa del migrante, pero no le interesa la persona que manda la remesa. Y allá en México, pues, lo que les interesa es que le pasen la plata a la gente, a los del crimen autorizado. Ya no es que está organizado, sino que ya más bien está ya actualizado con las autoridades, pues entonces lo autorizan. Es una obligación matar a esta gente y pedirle el dinero. Cuando no es mandado, entonces nuestra gente muchas veces es matada. Y no sabemos de ellos, pues, porque muchos están en fosas clandestinas, que Dios sabrá para cuándo esas fosas serán exhumados los cuerpos de nuestros compatriotas y ser mandados a nuestro país. Según diferentes estimaciones, hasta 400.000 migrantes centroamericanos penetran en México anualmente en su camino hacia los Estados Unidos, mientras que entre 10.000 y 7.000 de ellos terminan desaparecidos. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, les informó Inmer Gerardo Chévez.